Bueno, acá estoy con Pablo Bryan en el programa 40. Ya estamos al aire. Pablo me dice que no escucha por los auriculares, pero igual nos escuchamos bien nosotros, no te preocupes. Sí, sí, sí. Va a salir todo y acá Pablo está probando otro auricular. Ahí está, ahora lo escuchamos. Le decimos a Yoko que baje un poco el volumen y ahí estamos perfecto. Lo tenemos a Javito acá trabajando al lado. Podemos ir a la flor, lo tenemos a Yoko, operador, y con Pablo Bryan estamos en el metro de Terciopelo número 40. Número 40, ya bueno. Llegamos a los 40 programas, acá con un amigo fliero, un amigo con ideales similares, como por ejemplo el Sindicato de Poetas y otras historias que seguro les vamos a comentar, y principalmente creador de una revista que se llama Artexto, y ahora es una editorial, pero que empezó siendo una revista cultural, que yo recuerdo, Pablo, cuando veía las ediciones de revista que llevabas a la FLIA, y bueno, tuve alguna en mis manos. No sé si en ese momento ya vos la distribuías por distintos canales, pero en ese momento ya estabas transformando la revista a digital, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, primero buenas tardes a todos, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Torrielli, pero bueno, me dicen Pablo Artexto, porque Bryan era un apodo que tenía cuando claro, era joven. Claro. Y ahora me dicen Pablo Artexto, claro, que es el nombre de la editorial. Pero bueno, Torrelli, el verdadero apellido. Torrielli, sí, sí, italiano. Recién lo dije. Igual te quería contar, aparte, bueno, esa revista que vos conocés, que es la que llevé a la FLIA, yo cuando era jovencito, en la década del 80, hacía fanzines. Claro. Que los hacíamos de manera artesanal, ¿viste? Claro. Y era un fanzine que yo tenía, que el primero que hice, tenía 14 años, 13 años, se llamaba Nostromo. Claro, los típicos fanzines que... Sí, que... sí, era un fanzine de cine de gore y claro, de literatura fantástica. Ah, buenísimo, buenísimo. Pablo. Sí, que hice dos o tres números. Pero no había tantos fanzines en esa época. Yo recuerdo el primer fanzine que participé recién tenía 19 años. No, de hecho yo hago un fanzine porque el punk rock me llevó a hacerlo, digamos. Claro. O sea, el punk rock lo que hace es que te educa para que vos te autopubliques, digamos. Total, total. Y lo que tiene un fanzine, que es lo que siempre me fascinó, que vos, la línea editorial es la que a vos se te cante el orto, digamos. Total. No tenés definido nada. Vos ponés lo que querés, sí, nadie sí te dice nada. Bueno, para mí es maravilloso el fanzine. Total. Era toda una época, porque yo me acuerdo de un disco que era... ¿cómo se llamaba este 88? ¿Revolución 88? No. Invasión 88. Invasión 88. Invasión 88, sí, sí. Disco tan muy importante con... le decimos a Yoko después si quiere buscar en YouTube Invasión 88 y después poner también. Sí, que ahora me enteré que se estaba por hacer un documental a partir de esa movida, de ese claro, disco, porque se hicieron recitales varios ahí, o uno, sí, en Cemento. Claro. Y ahí estaba el germen de todas las bandas punk, la segunda. Estaba Ataque 77, Ataque, estaba... Todos tus muertos. Todos tus muertos, después estaba... un par de bandas Secuestro, punk. Claro. Secuestro, que era una banda que del cantante de Pez, por ejemplo, estaba buenísima. Bueno, había un montón de bandas. Los Violones, no sé si estaban también, o ya son de otra época anterior. Puede ser que sí, puede ser. Era en su época final, digamos. Sí, sí, pero seguro que estaban. Bueno, había un montón de bandas, eran como 20, era un compilado. Ese es un disco para reeditar, digamos, porque... Sí, creo que se volvió a hacer, me parece que se volvió a hacer. Bueno, entonces lo que te quería contar es, bueno, que la esencia de todo lo que yo edito, que son libros ahora, viene de la historia del punk y del fanzine, digamos. Claro, claro, claro. Y después en el año 88 hicimos una revista que era de skate, que la tengo acá, después te la voy a mostrar. Ah, buenísimo. Que hicimos un número. Porque sí, todo era así, ¿viste? Hacer un número, dos números, era todo fracaso, ¿viste? Era, lo que pasa era que navegar en el fracaso. Porque no había público y no había ferias y no había lugares donde llevar. Y el esfuerzo también en hacer una revista, porque también eso hay que tomarlo en cuenta. Si editar un libro es muy trabajoso, una revista también tiene muchísimo diseño gráfico. En ese momento no había tantas herramientas y no había, el tema de editarlo, ¿no? Con las fotos, poner sí el texto, acomodarlo. Sí, era un laburo de imprenta que lo hacía una persona que tenía el oficio de hacerle una revista, que era todo manual, ¿viste? Claro. No había computadora, no había nada. Claro. Pero bueno, eso estaba buenísimo en su época, ahora todo avanzó y también está bueno. O sea, sí, tampoco obvio. No hay que renegar de lo que se hace ahora, pues está buenísimo también. Total, total. Toda época tiene lo suyo y... la imprenta de esa época también, o sea, de pronto estas abrochadoras largas para revistas, yo tengo una, quedaron medio en desuso, pero pueden volver a las pistas en cualquier momento. Mira que todo vuelve, mira que hay mucha gente que está volviendo a hacer cosas o imprimir como se hacía antes también. Claro. Hay un montón de gente que hace. Está buenísimo también. Sí, total. O hace, poner los fanzines se hacían con máquina de escribir. Claro. Claro, o sea, era todo tipeado. Sí, después fotocopiado, ¿no? Claro, la fotocopia. La fotocopiadora fue importantísima. Claro, fue un avance. De hecho, yo también, como Gutenberg en su momento. También te voy a decir que empecé a hacer fanzines porque mi viejo vendía fotocopiadoras. Yo vendí fotocopiadoras un montón de tiempo, entonces tenía las máquinas. Sí, sí, sí. Y siempre fui fanático de la fotocopiadora. Claro. Para mí era el elemento de fusión. Total. Que eran más copados. Esas cosas que le vienen a uno, como yo tenía una gran biblioteca, mi viejo tenía una gran biblioteca y terminé escribiendo, ¿no? De pronto agarrando libros de todos lados. La fotocopiadora para mí es vital en lo que fue todo el desarrollo y la divulgación de todo un material que no se podía ver en ningún lado. Claro. Sigue siéndolo ahora también. Sí, sí, sí. Por eso que te digo, vos agarrás, escribís algo o ponés la información que se te canta y la difundís. Y eso está buenísimo. Sí, total. Pero total. Bueno, hoy con internet, está también ahí luchando, porque la difusión en internet también es muy válida y te llega mucho más rápido, ¿no? Es más barato, digamos. Sí, creo que sí. Es como un tema este de internet, en el sentido de un amor-odio, creo que puede suceder a muchos de los que estamos en el tema editorial, pero que no se puede negar que de pronto la llegada que se puede tener con internet, si uno más o menos arma bien algo, es importante. Pero aparte, nosotros que estamos tanto en ferias, y el tema del fanzine, del libro que editamos, el físico, que es el objeto que nosotros difundimos, que vos se lo das a alguien, que charla, bueno, eso tiene un valor que no se va a perder nunca, ¿viste? Claro. Vos haces un fanzine, vos se lo das a una persona y le explicás, le contás, esto por feminista, ecologista, vegano. Sí, el personal, el tema personal. Vos estás con la persona, no es que estás por Facebook, que lo dijo, quién dijo, que no sé qué, de dónde sale. Del autor, editor, a la persona directa. Sí, eso tiene un valor que son cosas que nunca van a dejar de tener valor. No. Bueno, y eso, y en el lugar que donde estuvimos, que fue la FLIA, que de alguna manera agrupó todo esto, lo ensambló, lo organizó y se formó ese movimiento que duró casi 10 años y que sigue funcionando en otros lugares, pero es eso, ¿viste? Es gente que, porque no hay algo comercial en la FLIA, ¿viste? Yo siempre fui a la FLIA. Es algo totalmente mágico, y aparte es un encuentro de personas, y uno no va a comerciar, obvio que si vende, mejor, ¿no? Y si necesitas unos pesos también podés hacer plata. Pero muchas veces vamos a... Es increíble la gente que uno puede encontrar y ver y de pronto llegar a volver a ver, ¿no? Y aparte lo lindo que tuvo la FLIA, bueno, si alguien... La FLIA es la Feria del Libro Independiente, por ahí, si alguien no la conoce, que está escuchando. Uh-huh. Y el tema de la FLIA fue que se conjugó un montón de gente también de diferentes generaciones, ¿me entendés? Claro. Había pibes de 20 años, menos de 20 años, 40, 50, militantes, ex militantes, anarquistas, feministas, bueno, todo ahí convivía de alguna manera. En armonía. En armonía, bastante armonía. Sí, eso es lo que me impresionó de la FLIA, fue total. Eso, que había una armonía, nunca había conflicto. Nunca el conflicto era el Estado, la represión, la policía. Total. No eran las personas que lo componían. Total, sí, como la FLIA, sí, todas las veces que estuvo o en el orfanato de la infancia con la policía atrás o en distintos eventos o en el Parque Centenario defendiendo que no se pusieran las rejas. Sí. Es como un antihéroe también. Después se pusieron las rejas. Sí, pero es interesante porque afecta, quedó mejor gracias tal vez a la FLIA y otros colectivos. El Parque Centenario ahora está tan lindo. No hubieran hecho nada si no hubiera habido una protesta tan grande, ¿no? No, lo que pasa es que en el caso del Parque Centenario los vecinos ya tenían dada tenían la palabra. Esto se iba a hacer así. Porque los vecinos, en todos estos lugares los vecinos son los que mandan de alguna manera, ¿viste? Si deciden algo se termina haciendo, lamentablemente. Sí, total. Por más que haya, por el Corralón de Floresta pasó lo mismo. Corralón de Floresta, donde se hizo la última FLIA, un lugar hermoso, maravilloso, termina cerrando. Ahora está cerrado el Corralón. Esa era la duda que tenía yo con el Corralón de Floresta. No, el Corralón de Floresta. Pero no desalojaron a la gente que está o los. Sí, está vacío. Está vacío y hay un proyecto que gobierna la ciudad. De hacer como un patio cultural que no está definido, han llamado y convocado a todos los vecinos para ver qué se podía hacer, que no lo terminaron haciendo y no sé en qué quedará. Claro, claro. Pero son esos lugares que ya se perdieron, como se fueron perdiendo todos. Sí, sí, sí. Por esta época que vivimos de mierda. Sí, total. Y todo lo que se había ganado se fue para atrás bastante y se volverá a ganar de nuevo, ¿viste? Sí, porque esto va y viene, ¿no? Seguro. Tampoco hay que tener miedo, porque. No. El miedo no existe. Somos grandes y sabemos que las cosas cambian, miedo, van, vienen. El miedo no existe. Lo que existe es la voluntad y la seguridad que uno está en... Que tiene valores que son justos dentro de la imperfección del ser humano, ¿no? Estamos hablando. Sí, señor. Y bueno, Pablo, vos, la revista Artexto, ahora está en internet. Digamos. No le hice más. No le hice. Pero la revista Artexto fue una revista de cultura que era bastante. Quedó el blog. Era bastante careta, fue una de papel de ilustración, era arte, alto arte. Claro. Era una revista que salía muy caro. Tenía plata en ese momento para hacerla. Claro. Viste, ahora no tengo un mango, pero bueno, en esa época tenía. Entonces la hice con guita, que me costaba mucha guita. Voy a hacerla casi imposible e inviable, digamos. Claro. Fui parte de una agrupación de revistas culturales. Claro. Que se llama Arecia. Sí. Claro. Tampoco sigue funcionando, pero más o menos. Bueno, el tema de la revista que como que cayó un poco en desuso también, ¿viste? Como que y mantenerla no, era necesitaba sí. mucha guita para hacerlo. Sí, ahora no hay, digamos, revistas que quedan así, circulación, Garganta Profunda, THC, o sea, que sean culturales o incorruptibles, ¿no? Sí, esa creo que era de una corporación. Sí, ya... No sé. Independientes son muy pocas. Claro. Claro. Y que te digo, esto es muy difícil mantenerla. Si es una cooperativa, por ahí de algún centro cultural, algo, por ahí lo pueden mantener, ¿viste? Pero lleva mucho laburo y mantenerla es difícil. Igual, y distribuirla. El problema de todo lo que tenemos nosotros son los libros, las revistas, toda la distribución. La distribución, sí. Y la revista yo la distribuía personalmente, lo hice, tenía como 100 lugares, la llevaba, la traía, claro. todo, pero no me funcionaba y era todo un quilombo. Claro, el trabajo de. Lo quería hacer todo a pulmón y la verdad que no se puede. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí podemos pasar al formato libro que ahora de pronto está mucho más en uso porque se facilitaron las cosas con el tema editorial por la cantidad de imprentas, ¿no? Que ya no son tan masivas y que abrieron mucho el juego a los escritores independientes, digamos, ¿no? No sé, en otra época no te dan bola capaz en una imprenta. No, pues también había uno. Todas estas herramientas para hacer libros y revistas siempre estuvieron al acceso de cualquier Ahora persona. Los libros igual los puede hacer uno en la casa, ¿no? Sí, antes también se podía hacer. Vos podías hacer lo que querías. Las editoriales independientes existen hace 40, 30 años. Claro. O sea, se podía hacer lo que vos querías. Claro. Pasa que era más dificultoso, más costoso. Uno tenía miedo de preguntar, la información era más difícil. Sí, sí, ese sí. es el problema, la información sí. que vos tenés. Sí. Ahora está esa información está a acceso de todo el mundo. Vos agarrás, ponés en YouTube... Pones un tutorial y sí, maquetas un libro. Y, yo no te digo que lo vas a hacer perfecto no, ni vas a hacer pero profesional. Querés un pero título, lo puedes hacer. Pones tal libro .pdf y lo bajás. Sí, y después armarte una pequeña editorial tuya. Es una guillotina, una impresora, sí. una encuadernadora, que no es un capital muy grande. No. Puedes acceder, digamos, si laburás. Sí, obvio, si tiene sentido de invertir claro, en eso claro. porque lo vas a usar bueno, para... Bueno, eso sí cambió. Hay encuadernadoras más chicas, impresoras son más baratas. Claro, está el sistema de impresión. Podés armar una pequeña editorial sin grandes costos, sin una inversión muy grande. Claro, total. Y bueno, por eso ahora también el tema editorial se expandió. Vos tenés un sello, Artexto ahora pasó a ser un sello editorial. Por ejemplo, editaste, que yo recuerde, a Gustavo Sidlin, sí. El payaso Durazno, ¿no? El payaso Durazno, sí. Que bueno, circula muchísimo. Y después muchos otros títulos que si querés podemos ir nombrando y que vos distribuís. Sí, sí. Nosotros ahora tenemos el primer libro saqué, se llama Estamos Desesperados, que es unas crónicas sobre rock, está buenísimo, claro. de Martín Cervelli. Yeah. El segundo fue Dios del Underground. Y en un lapso de casi 5 años, 6 años, hice 2 libros, porque como tenía otro laburo no le daba mucha bolita, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, al laburar de otra cosa, ¿viste? Sí, después cuando no, dejé de laburar, así, digamos, con horario fijo, ya le empezamos a dar y editar más cosas. Estaba el claro. payaso Durazno, sí, Gustavo sí. Sidlin, Ceci no es una pipa, dale, bueno, claro. ¿no? como 30 títulos. Sí, total. Y después varios piratones total, también. Total, con Pato de Capuchas que están medio claro, asociados. Pato de Capuchas es una editorial también independiente que nosotros nos un asociamos amigo, un para... Un saludo a Pato. Un saludo que ya acá, fue si nos está entrevistado escuchando. En el Metro de Terciopelo. Entonces, entre él editamos, hacemos coediciones. Claro. Él edita lo suyo, yo lo mío y a veces coeditamos. Y uno de los últimos libros que vi, el posteo que hizo, ¿cómo se llama este chico ahora? Chum, me entré en una laguna. Es el de que juntaron varios títulos de él. Es André de Michelis, sí. Que la presentación se hizo en la librería La Libre, ¿no? El sábado lo presentamos en La Libre, estuvo buenísimo. Me imagino. André de Michelis es buenísimo. Total. Hicimos un libro que se llama Mermelada. Porque él tenía las ediciones en pequeño. Bueno, ese es un caso que está buenísimo. Autoedición. Él se editó de forma horrible, tomó unos libritos, pero muy lindo porque los hacía él. Porque... Sí, aparte los podía revolear, porque yo me acuerdo en eventos que él decía, te tiro un par y no te dolían porque eran muy chicos. Muy finitos, y recitaba y regalaba los libros. Y los libros estaban maquillados así nomás, ¿viste? Claro. Como, bueno, como se hace, como se puede. Sí, ¿viste? Total, obvio. Pero bueno, nosotros agarramos, compilamos todo lo que había hecho y hicimos este libro que se llama Mermelada. Está buenísimo, lo recomiendo porque Andrés es buenísimo. Sí, obvio. Ahora, si querés, te doy un libro y no te voy a regalar un libro. Porque no tengo lo prestás. No, lo que puedes hacer es leer algún cuentito de él. ¿Cómo no? Me encantó. Veo. Sí, podemos leer un poco del último libro de Andrés Vincelli que... Se va a expandir mucho porque Andrés ya tiene un público importante. Es bueno. Sí, es muy interesante. Hace unas viñetas sociales. Exacto. Lo que tiene es lo inmediato. Él hace como unos micro relatos que habla de lo que está pasando en. Contemporáneo, cotidiano. Que es mucho de Facebook. Costumbrista. Porque él escribe en Facebook. Claro. Entonces, esas historias, primero las escribió en Facebook y después las hizo papel. Sí, entonces, total. Es todo muy de lo que va pasando. Claro, aparte la cantidad de público que tiene, o sea, es increíble. Impresionante. Lo siguen mujeres de todos lados, hombres, todo. extraterrestres, todo. Seres que no, elefantes, seres mitológicos tienen internet. Tienen una cantidad de seguros. Son esos fenómenos que pasan por internet que son buenísimos. A mí me encantan. Obvio. A veces uno dice, está con el tema de los me gusta, tiene 10 me gusta, 20 me gusta. Pero bueno, demuestra que funcionan las redes sociales si uno encuentra el nicho. Y hay cosas buenas y tienen los me gustas a sus cosas buenas también. Así, ¿viste? Así que podríamos leer. Si querés, leo algo ahora directamente. Vamos a leer algo del último libro de Andrés de Michelis. Y. Acá está en camino el libro. Agarrá cualquiera y leer cualquiera que agarres ahí. Es un libro importante, ¿eh? Claro. Total. Acá no sabemos si estamos saliendo por streaming, por la cámara, pero tenemos el libro acá. Y Mermelada, de Andrés Michelli, tiene solapas. ¿Ves? Colección La Recontra, nueva narrativa, 001... ¿No? Son todos los títulos 001. Todos los títulos que sacamos. Tiro libre de Leti Blum, 002. El Maraja, de San Telmo, Guillermo de Potfai. Bueno, y otra cosa que te quiero decir, ahora vamos a hacer todos los libros de Guillermo de Potfai. Ah, qué bueno. Son como 17 y los vamos a editar a todos. Ya hicimos 3. Buenísimo. Pero ahora vamos a hacer todos. Buenísimo. Sí, y los vamos a editar como los escribió él. Claro, acá está la asociación de las dos editoriales. Y bueno, voy a buscar un libro al azar, como dijiste, Pablo. Un micro relato. O sea, este libro, para que le interesa, tiene 280 páginas de micro relatos. Es muy importante, porque hacer micro relatos es casi como una poesía, porque son textos cortos. Pero bueno, voy a ir a lo que debo. Dice: hoy dejé un librito en la feria del libro, en una mesa de autoayuda, y me quedé esperando. Al rato, una tipa se acercó y lo empezó a hojear. Le dije que era un libro interesante. Le cuento, le dije, tocándole el hombro, un nieto viaja para ayudar a su abuela, que es un bebedor empedernido. Entonces, le esconde las botellas o se las bebe a escondidas. El abuelo se enoja mucho y rompe todo, pero al final se calma y se duerme como un bebé. ¿Quién lo escribió?, pregunta la tipa. Él, dije, señalando a un señor que pasaba por ahí. La tipa miró al señor y cuando me quiso preguntar algo, yo ya no estaba. Esperó, lo lea y sepa que jamás le hubiera hecho algo así a mi abuela. Él, con su vinito, era feliz. Bueno, tienen humor, como sabemos. Sí. Cuando recita tiene... Bueno, aparte lo recita de una manera muy particular. Claro. Que le da un toque... Sí, sí. Porque habla bajito. Claro. Y produce siempre algo en la gente. Sí, total. Es como esas personas que tienen mucha habilidad de percibir lo interior de las personas, André, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, y podemos leer otro texto. Sí, leer que acá quiera, dice, porque está buenísimo. Tranquilízate, pibe, mañana no llueve, me dijo el kiosquero de Talcahuano. Había una vez un kiosquero traicionero, metido en un cuadrilátero de cigarrillos y caramelos, y cuando bajé la guardia, me despidió con un knockout fluvial. Tiró la toalla y me secó en el piso. Rey del kiosco. Abra el paraguas, que en su país de baratijas haré llover las más felices predicciones que jamás le hayan leído. Le espera el horóscopo más esperanzador, amigo del engaño. Solo resta averiguar de qué signo es. Yo de Géminis le diré. Y será verdad porque yo no le miento. Mañana, hoy no que llueve. Tengo que estudiar los astros y saltar la soga. Muy interesantes. Son viñetas muy interesantes. Y bueno, tenemos 280 páginas para leer. No sé si Mariana Alejandra, la columnista en todo, querrá leer una viñeta. Bueno, si quieres vamos ahora, a una música y lo... Y podemos poner Os Picantes, el desidero. Ah, ese video lo filmé yo, mirá. Justo un video que Pablo también tenemos que contar. Trabaja en la parte audiovisual muchas veces. Y bueno, vamos ahora a Os Picantes. Ahora ya no, pero ese justo lo hice. Mirá. Empiezo diciendo esto antes de que adivinen dónde estaré mientras escuchan esto. Locos. noche y nos pongamos viejos, los alegres bromistas. Empiezo diciendo esto antes de que otros lo digan, sin haberlo escuchado antes. Escuchando el Decidelo de los Picantes, que tuve la oportunidad de tocarlo alguna vez con los Picantes, y bueno, acá con Pablo, que hizo el video, o sea, todos colaboramos con todos. Sí, sí, yo lo filmé, bueno, el que lo dirigió más bastante fue Ezequiel Ábalos. Claro. Que Ezequiel Ábalos tiene experiencia en cine, de hecho, claro. Él hizo la película La Organización Negra, que es una película que está alucinante, sí, que un día la quieren ver, si alguien está escuchando, que la vea, porque es él. ¿Está en YouTube? Él hizo, no, él hizo Work, que es URC. Sí, está en Vimeo, la grabó en 16 milímetros. Claro, está claro. Liberado. Y ahora salió la película de La Organización Negra y tiene partes de lo que había filmado Ezequiel Ábalos, que fue una obra pero alucinante, te digo, te volaba la cabeza. Y se lo recomiendo. Un todo saludo mundo. De Ezequiel, que va a estar también acá en el Metro. Bueno, amigo. Lo que te quería decir que Ábalos justo dirigió el. Este video porque bueno, tiene una experiencia en filmar, en producir, todo, tiene una historia. Lo coprodujeron, digamos. Lo coprodujimos, sí. Y bueno, Pablo, estamos hablando de muchas cosas del Sindicato de Poetas, si habrá o no habrá. Como es un programa muy cultural y tenemos mucha cultura para transmitir, podemos hablar de la distribución de libros también. Sí, con respecto al Sindicato de Poetas, que bueno, vos lo sacaste, el tema de que los poetas tengan su propio sindicato ya sería un oxímoron, pero bueno. Digamos, el poeta también, el que vive de poeta, pues también hay poetas que son poetas y trabajan en un bar. Que no dejan por qué de ser padres de poeta. En la UOM, no claro. sé, trabajan en McDonald's. Pueden ser como Kafka, ¿no? Que trabajaba sí, todo no, el no día. No tiene nada de malo. De hecho, Bukowski trabajó en el correo trabajó 10 años. Claro. Borges trabajó en la Biblioteca Nacional. Y hay miles de casos de gente que ha trabajado, que bueno, hasta que pudo desarrollarse. Artísticamente tuvo que laburar de otra cosa, que no tiene nada de malo, ¿viste? Obvio. Porque el poeta, la verdad, vivir de poeta es casi imposible, es y una locura. Es muy difícil, porque las poesías, digamos, que no salen a chorros, o sea, que pues según... Hay mucha poesía también. Hay mucha poesía, es difícil también asimilar las poesías, porque uno no puede escuchar 2 horas de poesía porque es tan concentrada la información y el sentimiento que uno dice, no, está bien, escuché 20 minutos de poesía, media hora y tenés que descansar. Esas serían las contras, ¿no? Esas serían las contras. Después lo que estaría bueno, que bueno, si se forma un sindicato, que no sé si existe, también habría que ver si existe. Hay escritores, creo, pero no, claro. Seguro que hay. El de poeta, bueno, si el poeta aporta a una caja, claro. Y después cuando se jubila, deja de ser poeta y sigue cobrando, bueno, no tendría claro. nada de malo. Esto, claro, o sea, total. La mecánica es esa, sí. El poeta puede organizarse. Sería una meta, podemos decir, una utopía, pero en el mejor sentido de la palabra, que las utopías son el tema se pueden concretar. Sería cómo se cataloga un poeta, quién es claro. poeta, quién y no. Y tendría que haber un examen. Creo. Bueno, ponele, sí, que recite 3 poesías. De memoria. De memoria, sí. Y de que sean originales de él. Y ahí adentro, si paga las cargas está todo bien. Claro, claro, si paga las cargas sociales es legal. Podemos ir. Yo estoy tratando de apagar el celular, ahí está. La distribución de libros, Pablo. Porque, sí, bueno, ahí con esto de la fría podemos contar que hay varios canales de distribución. Sí, ¿no? Lo que pasó es que, bueno, a partir de la fría, sino que cuando empieza la fría, que todos sabemos, no había tantos lugares para distribuir, no había ferias, no había tantas editoriales independientes. De hecho, te doy un dato que en 10 años crecieron 600 editoriales independientes. Claro. Es un dato real, ¿viste? Claro, o sea, claro. 600 en 10 años. Claro, mucho sí, ayudó sí. a la Fría. Y sí, la Fría lo que ayudó también es a que se puedan formar ferias y que no se tengan que producir tanto. Vos podés hacer una feria donde querés y la armás donde querés, donde sea. No es tan complejo, es muy sí. fácil. Sí, sí, la, sí. la Fría creo que la enseñanza que dejó fue eso, que se podía armar en cualquier lado. De hecho, se siguen armando ferias en todos lados a partir de la idea de la Fría, claro, para mí, ¿no? Claro, total, bueno. No es que la idea es nueva ni nada, sino que le dio el impulso. Total, contamos que Fría, para los que no saben, hay Frías de Córdoba todos los veranos, en varios lugares, San Marcos, Capilla... el Non, otras la Sierra. Después hay Frías en distintas partes de la Argentina, como ser desde Ushuaia a Santiago del Estero, Mendoza, que ya está más organizado con el gobierno de Mendoza, ¿no? Pero que invita a los escritores independientes. En La Plata. Después Libros Son de Córdoba Capital, que se llaman así Exacto. porque todos preguntaban qué son. Pero digamos, para mantener una editorial independiente, para que te sea rentable, para poder seguir editando, todo el circuito de la Fría, evidentemente no te sirve. No, no entonces obvio, acá el problema que tenemos nosotros es que hacemos las cosas, que no entramos en los circuitos comerciales, porque muchas veces nos rechazan el material o no les uh-huh. interesa. Entonces tenemos que buscar formas alternativas. Claro. Esas formas alternativas a veces no nos dan la rentabilidad suficiente para estar felices todos. Claro, claro. Entonces tenemos que andar remando. Si bien hay ferias que funcionan muy bien. De hecho, sí, te quería contar esa que estuve en Mar Azul, Villa Gesell y Mar de Pampa, que estuvo buenísimo. ¿Qué es la primera vez que se hizo en la... No, se hizo el año pasado, se hizo en Santa Teresita y el otro lugar, Mar del Tuyú, pero hubo inconvenientes. Pero esa también no es libre. Está organizada por el municipio. Claro, y hay que anotarse en Sí, hay que anotarse con el que lo organiza. Claro. Y no sé qué pasó del conflicto de intereses, que no se pudo hacer en ese lugar, que era Mar de Tuyú y Santa Teresita, y se pasó para Mar de las Pampas. Claro, que Mar Azul es y ya que es más lindo. Es mucho todavía. Más lindo, claro. mucho más copado, y está buenísimo el lugar. Sí, sí, sí. Y aparte sí. nos rindió, la pasamos re bien. Claro. Estuvo ¿Cuántos buenísimo. Días de feria fueron? Fueron 5 días. Seis días. 3 días en Villa Gesell y 3 días en Mar de las Pampas, Mar Azul. Claro, claro. Eso es muy importante porque el tema, yo creo, es llenar el calendario para que rinda la distribución de libros y bueno, en síntesis, tener una editorial independiente, ¿no? No, sí, aparte, vos vas, vendés los libros, te quedás con la guita, obviamente tenés que pagarte todos los gastos, que también eso, o sea, te tiene que ir bien, porque si no vos haces toda una movida, llevás libros, cajas, van a vender. Tiene nada. Que ser también gente que le guste el conectarse con la gente, porque si a vos no te gusta conectarte directamente con la gente, bueno, hay otras alternativas, pero ya no es un tema ahí independiente. Sería como alguien que quiere editar un libro y se lo lleva a una distribuidora estándar, le deja 500 ejemplares de un libro. Hay muchas editoriales que no les gusta entablar conversaciones con el público. A mí es una de las cosas que más me gusta es hacer ferias. Porque yo entablo relaciones, me cambio de material, me muestran, veo. Para mí, la feria tiene que ver con las relaciones. ¿No? Porque también en esta vida, si uno lo más interesante que tenemos es conocer gente. Porque no vas a decir, ¿por qué no trabajé más horas? ¿Por qué no junté más dinero el día que te estés yendo de este mundo? Porque hablamos de la Fría, más allá de la movida política, social, que haya generado la Fría, lo que generó son relaciones humanas. Eso es lo primero. Total. Para mí, ¿no? Sí, después obvio, para otros será también. Otra cosa. Para mí fueron las relaciones creo humanas. Creo que para ¿qué casi lo que queda? Todos. Sí, obvio, porque... De hecho, estamos acá por eso, sí, por la Fría. De hecho, está Javito ahí, que lo conocemos la Fría. Estás total. Vos acá y todos nos conocemos por la Fría. Sí, total. Que está bueno. Porque... Obvio, es genial. Es un, no sé si llamarlo experimento social, es un suceso social, sociológico. Sí, aparte de diferentes barrios, diferentes lugares, diferentes provincias, diferentes países. Sí. No tenemos... ahora más que nunca está Juanfer, que es colombiano. Claro, pero diferentes generaciones. Claro, también. Es más joven. De hecho, que cuando nosotros. Cuando yo empecé a ir a Fría, estaba, que ahora no me acuerdo, estaba el grandote. Ramiro, que tenía 70 años. Había estado con los sindicalistas combatido de la década del 70. Estaba con un libro sobre travestismo y otras cosas, y aparte era un referente importante de la Fría. Claro. Y él lo sigue siendo, ¿no? Y lo que saludos sigue, a Ramiro. La Fría lo que sigue teniendo es que saque todo un material que no lo conseguís en ningún lado. Total. Mucho más barato y un material que todo el tiempo se está renovando. Sí, con el sí. tema de feminismo, de vegano, todo el tiempo. Sí, sí. Están sacando cosas nuevas, teorías nuevas, claro. No las conseguís en ningún lado. Es que, por ejemplo, acá lo tenemos a Andrés de Michelis, que no sabemos si el día de mañana editará con Editorial Planeta. Tal vez hasta no le gustaría, pero, por ejemplo, un libro de Editorial Planeta pasa por tantos filtros que llega a algo tan estéril y aburrido que sinceramente entiendo que hay gente que le gusta comprar en Jenny, está buenísimo, pero también hay libros de Ezequiel Ábalos, por ejemplo, en Jenny, que es un referente también de la Frida, y aparte que tiene una manera de escribir más independiente, o sea, en el sentido del pensar, ¿no? De las ideas originales. Bueno, nosotros lo que estamos pensando también, cuando los libros que editamos, estamos proyectando cosas a 10 años, 5 años, sí. No estamos con la inmediatez. Nosotros claro. Hacemos los libros primero porque nos gusta y nos parece que es un material que tiene que ser editado. Claro. Y no estamos, obviamente, decir, ojalá lo vendamos y nos dé guita, no te voy a negar eso. Claro. Pero estamos pensando más conceptualmente de que eso pueda en unos años generar otras cosas. Él está con nosotros y mañana se va para el planeta, bueno. Claro, pero lo que podemos decir que el tema independiente, o sea, es más verdadero y... ¿cómo se podría explicar? Por ejemplo, un escritor está haciendo una novela y es un escritor independiente. Puede tardar 7 años en hacer esa novela hasta que sienta que verdaderamente la terminó. Pero si viene una editorial grande y le dice, te doy 80 mil pesos, pero haceme la novela en un año, va a ser... Está bien, va a ser una cagada. Va a ser una cagada de novela. O no. A mí igual me encantaría si el día de mañana Guillermo de Poffay o Andrés de Micheli firman un contrato y pueden vivir de eso. Yo me voy a alegrar, no voy a poner... No, yo también, pero lo único que le voy a decir es que, che, acordate... Acordate que fuimos amigos. Pero nada más que eso, no voy a tener una bronca. No, a lo que voy es que... Creo que hasta ellos mismos o cualquier autor, de pronto no vas a... Tu libro no... Ese libro que escribas no va a estar tan bueno como lo que escribiste sin presión temporal, digamos, ¿no? Sí. Porque creo que va a afectar esa presión temporal. Bueno, pero lo que pasa que tenés que entender, Lucas, que hay gente que escribe y que tiene un mecanismo para que le sale muy rápido. Claro, puede ser, sí. Hay periodistas, hay gente que se dedica a la palabra, está todo el día y escribe una novela en 6 meses. Sí, por eso, porquería o no, pero tiene una... O no, sí, hay libros que se escribieron rápido. Están entrenados los tipos, tienen las cosas en la cabeza y las llevan al papel automáticamente, no necesitan 7 años para hacer algo bueno. Hay de todo. Sí, es verdad. Es muy amplio. Puede ser que no sea... A mí lo que me da bronca es que, por ejemplo, a fin de año salió un libro de Santiago Maldonado por Planeta. Claro. Y lo escribió en 3 meses, hijo de puta, dale, en 3 meses escribiste la historia de Santiago Maldonado, eso de un hijo de puta que sabe escribir, porque seguro lo escribió un periodista que no lo frío, conozco. Frío total, porque... Seguro que sabe escribir y que sabe lo que escribe, pero ¿cómo en 6 meses escribiste eso de Santiago Maldonado? Le llevaron material, le dijeron pon esto, entonces los tipos son muy hábiles para armar esos libros. Sí, entonces te hacen un libro de 500 páginas de mierda, pura mierda. Claro. Pero tienen la habilidad para hacerlo, eso no pueden negarlo. Obvio, no, seguro. Lo que digo que después están los gustos. A uno le puede gustar, por ejemplo, no sé, un plato fabricado en una fábrica grande o un plato hecho más artesanal. Sí. Creo que igual el valor artesanal, por ejemplo, en Europa cada vez se valora más, ¿no? Se traen gente acá que hace muñecos con cosas de la calle, de pronto se los lleva esos juguetes se los lleva a Francia y se venden a cualquier plata. Suele pasar, sí. Y lo mismo debe pasar con el tema independiente, porque no sé cómo estarán las cosas allá. Acá tenemos gente de allá que como... esta chica, no me acuerdo, un par de amigos franceses tenemos acá en la Frida, ¿no? Que están acá, ¿no? Haciendo cultura. Bueno, porque la cultura que emerge, la que está en toda Latinoamérica, está en estos países. En Europa ya está todo repodrido, es una mierda. O sea, eso está podrido. Sí, total. Yo creo que en Latinoamérica, Argentina, muchos se quejan, esto que el otro, pero yo lo veo con mucho más potencial para hacer un montón de cosas. Sí, obvio. Obviamente no estamos en la época ideal, porque el macrismo nos cortó Volvimos un poco a... Sin meternos en política, el kirchnerismo, macrismo, todo esto. El kirchnerismo propició ciertas cosas para que pasen. Lo hizo a propósito, ¿no? Pero cambió, las cosas cambiaron. El macrismo está haciendo mierda toda la cultura, como la época del menemismo. Obvio. La época más fea de la cultura argentina fue el menemismo. Sí, total. Destruyó todo. Sí. Destruyó, fue arrasado. Bueno, la época de los militares también se destruyó la industria. Sí, pero más destructora fue la del menemismo, fue destructora pero absoluta de todo, de toda cultura. Sí, son planes colonialistas. Sí, colonialistas y de todo. Y para combatir, yo creo que para combatir los planes colonialistas no hay nada mejor que el arte también y las bandas. Y acá tenemos una, para estos últimos 10 minutos, Pablo, tenemos una banda nueva que se llama Suena Galáctica, que va a presentar un tema que es parte de la banda de la licenciada en todo, que es la columnista especial permanente, que todavía el tema lo vamos a poner dentro de 5 minutos. Ahora vamos a escuchar uno porque me gustaría escuchar un tema de primero escuchamos Invasión un tema 88, primero un tema de Invasión 88, después es de mi época. Después Mariana Méndez nos lee elegí uno el más El que le veas más. Sí, tenés ataque. No, uno que diga. Exo. Exheroica, comando suicida, defensa y justicia. No, ¿y no. El segundo tema cómo, cuál es? El segundo tema es de ataque, nunca más. Ah, ¿y el primero? Y no te queda de ataque, después. Los cuernos vienen temas de ataque, después tenés división autista, los campos de la muerte. Ah, mierda, mira. Después tenés flema, cáncer. Y bueno, uno de flema. Uno de flema, por ejemplo. Vamos a escuchar cáncer o puede ser buscando un lugar. ¿Cuál le gustaría? Buscando un lugar. Buscando un lugar. Buscando un lugar. Unos segunditos que lo cargamos. Mientras tanto entra a presentar la licenciada que quiere presentar su un tema de la banda. Ya lo tenemos ahí con la de Suena Galáctica. Sí. Y le vamos a dar para que lea con su voz André de Micheli. Bueno, o sea, una combinación mortal. Mariana Alejandra Méndez. Listo, ahí está. ¿Salió? Sí, sí. Escuchando a Flema de Invasión 88, elegido por Pablo Artesto, al que le estamos haciendo la entrevista en el Metro de Terciopelo. Y acá entró la licenciada en todo para presentarnos ahora con Alexis Toledo en un tema de Zona Galáctica. Pero antes tenemos el honor que va a leer a André de Micheli, editado por Pablo Artesto y Capuchas, Pato de Capuchas Ediciones. Mermelada, página 183. ¿Hace cuánto no tomás helado? Me preguntó mi sobrino en la heladería. Y yo hace 7 años le inventé. Él miró al heladero y le dijo: deme 7 años de crema del cielo. El tipo abrió los ojos. Se metió por una puerta y sacó un pote inmenso. Lo arrastró a nuestros pies. 7 años de crema del cielo, dijo. Mi sobrino abrió la tapa y se maravilló. En la cima de la crema del cielo vio un sol brillante. Unas nubes negras largaban rayos y truenos. Un avión la sobrevolaba. Pasó un meteorito rojo. Lo atrapó con la cucharita y me lo dio. Lo saboreé. Tiene gusto a frutilla, pensé. Bueno, eso fue André de Micheli, leído por Mariana Alejandra Méndez, la licenciada en todo. Y Alexis, no, estamos acá con Pablo terminando la entrevista. Gracias, Pablo, por haber venido al Metro de Terciopelo. Y vamos a repetir, porque tenemos mucho de qué hablar. Y ahora, Alexis... ¿Qué haces, Luke? Bien, todo bien. ¿Cómo se llama el tema de Suena Galáctica que vamos a escuchar para el final? Bueno, este es un tema muy fresquito, de una producción casi del día de hoy, diría yo. Se llama Camino de Charango, que bueno, fue un poco, es un poco retórico el título, porque no es tan así el tema, pero Suena Galáctica, lo que mezcla un poco es el sonido autóctono de Latinoamérica con un sonido como espacial y tecnocrático, ¿no? Bueno, entonces en este 40 programa del Metro de Terciopelo con Pablo Bryan, como es más conocido, o Pablo Artecto, pero bueno, nada. Bueno, gracias, Luca, por de la invitación. De nada, Pablo, gracias. Facebook. Pablo, un aplauso.